Hola, muy buenos días a toda la audiencia de ahí, de Mendoza. Así que bueno, desde acá de la radio La Paca les mandamos un gran saludo y bueno, un gusto también de poder hablar con la radio, con ustedes. Así que bueno, nada, feliz y bueno, saludo a todos, ¿no? Una alegría escucharte, Fabiola, bueno, y escucharles a ustedes, a La Paca. Una radio que desde La Mosquitera admiramos mucho, de toda la red de Farco, ¿no? En este recorrido que hacemos los viernes y en el que vamos visitando a distintas radios comunitarias que forman el Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco, la admiración y la mirada puesta en todo lo que viene haciendo La Pacas. Si te parece contarles un poquito, porque nos hemos enlazado, pero ya hace un tiempo, si contarles un poquito a la audiencia dónde está La Pacas, y que además está conformada por quienes habitan de distintas comunidades. Así es, bueno, La Paca, bueno, está acá en Santa Victoria Este, bueno, un pueblito que no es muy, muy grande, pero bueno, acá está instalada La Paca, bueno, un estudio chico, que bueno, recién estamos empezando de hacer esta comunicación, ¿no?, de radio, bueno, bueno, donde están de distintas etnias, bueno, que son un montón, y bueno, la radio está acá en Santa Victoria Este. Así que bueno, un gusto de poder estar acá en la radio, más que nada poder comunicar con las comunidades de distintas etnias, y bueno, al tener una radio bueno, es muy importante, y bueno, más que nada hablar en su idioma, cada una de las etnias. Y bueno, eso es la radio de acá de Santa Victoria Este, Radio La Paca, perdón. Y bueno, es eso y nada. Que bueno, y en ese andar y en ese hacer, bueno, ustedes lograron esta radio que como decías, llega a un montón de comunidades de ahí de la zona, un lugar que además no siempre tiene conectividad, sin embargo, la radio, bueno, tiene un rol y tiene una tarea fundamental, ¿no? Así es, la radio es muy fundamental y, bueno, poder llegar, más que nada, a las comunidades que son viven más al monte, que un montón de comunidades. 132 comunidades que son de acá, y bueno, algunos son viven más al monte, y bueno, nosotros al tener una radio, bueno, poder transmitir y bueno, escuchar todas las problemáticas que tienen en cada comunidad, bueno, tener una radio, bueno, es fundamental, ¿no?, poder transmitir, ¿no?, lo que de su problema, más que nada en hablar en su idioma en cada comunidad. Y bueno, nosotros también como comunicadores, no somos profesionales también, pero hacemos lo posible para poder transmitir, ¿no?, las problemáticas que tienen en las comunidades. Y bueno, también no era fácil, ¿no?, de tener esta radio, que bueno, es la primera vez, ¿no?, que tenemos una radio acá comunitaria acá en este municipio de Santa Victoria Este. Así que bueno, estamos felices, bueno, también luchando, ¿no? No es fácil también de sostener una radio, y más que nada una radio originaria, ¿no? Así que bueno, bueno, tenemos una radio y bueno, y hay que luchar y bueno, sostener, ¿no?, la radio. Claro, que no es poco sostenerla, Fabiola, no es poco. Bueno, nosotras hemos tenido la oportunidad fuera del aire de encontrarnos en algunas cuestiones virtuales, en llamadas, en mensajes, ¿no? Y hemos podido poner también en evidencia esto de sostener el aire de las radios, algo que charlamos también cuando hacemos los enlaces con las distintas radios. En pandemia no es fácil. Tampoco le es fácil para las mujeres, ¿no? Ese también ha sido un punto de encuentro que hemos tenido. Así es, y más que nada, ¿no? Como, bueno, como soy mujer originaria y, bueno, tratamos de seguir adelante con esta radio. Y, bueno, es eso, y también lo digo por mis compañeras también, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, yo también admiro también a ellas, bueno, que hacen lo posible, ¿no? Que llegan acá en este pueblo, bueno, la radio está en un pueblo, bueno, lo que hacemos, la radio, y bueno, vivimos en el monte, está a 7 kilómetros, bueno, yo vivo en una comunidad que es La Merced, bueno, la radio está instalada acá en este pueblo, bueno, tengo que viajar, acá en este pueblo para llegar a la radio, y bueno, es eso, y también tengo las compañeras también que también hacen lo mismo, que se corren también y para hacer radio, ¿no? Así que bueno, es eso, y bueno, hacemos lo posible porque nos gustan, y bueno, es eso, y bueno, como mujeres, tratamos de mejorar y luchar, ¿no? Lo que hacemos de hacer radio. Impresionante el trabajo que tienen, impresionante el acompañamiento entre ustedes también, Fabiola. Y preguntarte cómo está Salta en general, en relación a la pandemia, en relación a la mirada también hacia los pueblos y hacia las comunidades originarias. Qué conflictos también van apareciendo, ¿no? Que muchas veces se intentan tapar con la pandemia. Sí, también yo diría de que, bueno, no sé si es peor de lo que estamos viendo ahora por uh-huh. esta pandemia. Uh-huh. Yo lo que yo veo, bueno, lo veo y lo que está pasando, ¿cómo te puedo decir? Hay mucha injusticia, bueno, lo que está pasando por esta situación, ¿no? De la pandemia, más que nada en las comunidades, en las instituciones, y bueno, más que nada en el hospital, ¿no? Por esta situación, bueno, acá en este pueblo, y bueno, yo les cuento un poco por la situación, ¿no? De acá de Santa Victoria Este, del uh-huh. hospital, ¿no? Uh-huh. Por esta situación, bueno, de la pandemia. Sí. Más que nada, como los originarios, ¿no? No se reciben atención, todo. Y yo digo de que, bueno, es una injusticia, ¿no? Por no recibir la atención, ¿no? De la población. Y yo sé que hay opositores, ¿no? De que, bueno, también no dan importancia todo lo que está pasando acá en Santa Victoria Este. Terrible, ¿no? Como es una discriminación hacia quienes pertenecen a las comunidades. Sí, entonces hay como una selección a quien elegir. Discriminación y racismo también. Uh-huh. Acá en, no solamente acá en la institución, en todos lados. Uh-huh. También acá como, yo voy a contar un poco, ¿no? De lo que hacemos en radios, también recibimos discriminación, racismo, de buscar información, ¿no? Nosotros hemos, también la radio recibió eso de racismo porque es una radio originaria y bueno, no te dan mucha información, no te tienen en cuenta todo, tanto en las instituciones, ¿no?, de acá de este municipio. Y bueno, la radio también pasó lo mismo de, bueno, existe este racismo y bueno, estamos viendo no solamente en las comunidades, también la radio. Qué importante ahí tenerse, qué importante el medio comunitario para poder ponerle voz, para poder decir lo que sucede y para poder decir esta discriminación, este racismo. Lo mismo ha sucedido también con las tierras donde ustedes vienen resistiendo, donde también ha habido avasallamiento hacia los territorios. Así es. También es un tema muy muy importante, ¿no? Uh-huh. De hablar del tema del territorio. En estos días que pasaron, a pesar de todos estamos en cuarentena, pero bueno, del gobierno sigue trabajando en el territorio, aunque ya la sentencia ha dicho de que bueno, está a favor de los indígenas, hablamos del territorio, pero acá no se está cumpliendo mucho, de que bueno, ya hay amenazas con las comunidades y es algo muy preocupante también acá. Y como nosotros como comunicadores también comunicamos, ¿no?, a través de la radio y acá de la 95. La Paca, tratamos de comunicar a la población, a las comunidades, de que bueno, de que hay mucho amenaza contra las comunidades por el tema del territorio. Uh-huh. Bueno, Fabiola, para nosotros es la verdad que una alegría poder encontrarnos, poder también seguir construyendo esa comunicación que abraza y trasciende, ¿no? Y bueno, y poder contar también estas cuestiones que suceden, poder contar lo que sucede en relación a los territorios, a la resistencia que ustedes vienen llevando a cabo, a la lucha de las mujeres. Desde acá toda nuestra admiración y un abrazo muy fuerte y nos volveremos a encontrar en cualquier momento, si te parece. Así, bueno, muchísimas gracias a ustedes, bueno, de poder también transmitir, ¿no?, acá en la radio. Así que, bueno, yo desde acá de la radio La Paca les mandamos un gran saludo a todos los, ¿no?, que hacen esta radio comunitaria. Así que, bueno, les mandamos saludos de parte también todo lo que del equipo de La Paca. Les manda un gran abrazo. Y bueno, esperemos que pase toda esta pandemia, ¿no? Para poder en algún momento de encontrarnos, ¿no? Así que bueno, un saludo y un saludo a todo la radio. Totalmente, ¿no? Esperemos que pase, así nos damos ese abrazo ahí que nos tenemos que dar, Fabi. Te mandamos un saludo muy grande, un abrazo muy grande para vos y para todos tus compañeros de La Pacas. Así es, bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.